poema de este que es mi segundo poemario. Se llama Canción. De niño quise llorar, pero una voz en lo alto: los hombres no lloran. Aún era niño cuando quise llorar, como un río. Mi padre ejemplar, sé fuerte y con aplomo. Sigo niño y quiero llorar, con emoción y partido en mil. Un borracho más sabio que Dios y mi padre me dijo: no seas cojudo, llora, llora como un niño. Ahora yo pregunto, ¿qué es ser hombre? Miedo a la ruina, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, ¿cómo estamos? Volvemos, ya es primavera en la meseta castellana. Primavera, me cago en Dios, qué primavera. Qué primavera, sí, sí. Ya es verano de repente, de golpe. Estamos a 30 grados. Y aunque hace calor, encendemos una nueva hoguera. Una nueva hoguera de Cienfuegos. Llevan 158 Cienfuegos, política y rock. Pues te damos la bienvenida a este que te habla en directo desde Radio Sata en Pinto. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y me acompaña este gruñón, presidente Gonzalo. Buenas tardes, camaradas. Recuerda que esto que escuchas es el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, que grabamos en directo pues todos los lunes a esto de las 7 menos cuarto de la tarde en Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto, haciendo barrio con tu radio. Y cómo chocan la orilla, mi hermana. Y bueno, que remitimos estos mensajes subversivos acompañados de ritmos bailables y pogueables en Ovejas Negras, Ágora, Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia y Radio Trama de Sabadell. Y estamos cuando quieras en la web cienfuegosradio.com. En las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Y también en distintas redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram y el grupo de difusión en Telegram. Le damos a todo ahí. Bueno, hemos puesto como introducción al programa, antes de la sintonía, esa sintonía de la hoguera y la alarma que llevamos poniendo, pues estos 158 programas, estos 6 años en antena, pues hemos puesto un poema recitado por su propio autor, el compañero Sebastián Verdú Elías, un compañero libertario de Lima, de Perú, al que conocimos pues hace unas semanas en estos encuentros literarios que estamos teniendo. Y bueno, de Perú vamos a hablar un poquito en el arranque de este programa de hoy, de esta hoguera número 158. Y bueno, como aquí en Cienfuegos somos tan de la música, de que nos ha afectado tanto la música en tantas cosas de nuestra vida, pues es hablar de anarquismo, de hablar del Perú y tener que poner sí o sí a estos Autonomía, o grupo anarcopunk limeño, que suenan así de bien con canciones como este, Propaganda y Ataque. Dale ahí. We'll be right back. pues no había quedado claro, la canción se llamaba Propaganda y Ataque, del grupo peruano Autonomía, un grupo al que le teníamos un poco perdida la pista, que nos gustaban mucho, incluso estuvimos a punto de en su día de editarles en un disco aquí. No pudo ser porque teníamos ni idea de cómo se hacía aquello, éramos muy pimpines, pero sí es un contacto que teníamos hace bastante tiempo, ya era hora de que sonaran aquí en Cienfuegos. Y el grupo realmente bueno, la verdad, la cosa, a mí me llamaron bastante, incluso a día de hoy, años después y demás, pero creo que sigo sonando a lata, ya que te veo tocar botoncitos. Sí, sí, sí, igual les tienes el micro un poco cerca, igual déjatelo un pelín. Ahora mismo. Quizás. Y vemos... La magia del directo. La magia del directo, claro. Nada, vamos hablando... Bueno, y hoy decíamos que íbamos a empezar hablando de Perú. Hemos puesto ese poema del compañero Sebastián Verdú. Porque coincidimos con él. Aprendimos bastantes cosas en estos encuentros breves, pero intensos. Sebastián era parte de un colectivo, era La Furia del Libro Anarquista de Lima, si no me equivoco, Furia, hay ese juego de palabras, Furia, Feria. Sí, efectivamente. Pues al principio pensé que era una errata y lo dije, no es una errata, es un juego cuando de palabras. Repitió varias veces, dijiste, ahí va. Ahí aquí va. Hay no, encerrado. Aquí no es que les haya bailado una letra. Y también de la editorial Anacrítica. Y bueno, aprendimos algunas diferencias que nos llamaron mucho la atención porque estábamos ahí entretenidos en nuestros debates de que si con la editorial. Con la edición alternativa se precariza el sector profesional, no sé qué, y de repente nos sorprendió con otro punto de vista muy diferente. Sí, a mí hace poco lo he vuelto a comentar en otra presentación este fin de semana y fue quizás lo que más me chocó, ¿no? Que mientras estábamos metidos en el debate con personas que estaban completamente en contra de generar cualquier tipo de economía y con una visión igual pues más ideologizada, y personas que igual enfocamos todo desde una praxis un poco más abiertas, pero aún así con muchas críticas al hecho de acabar generando intermediarios económicos y que muchas veces parte del trabajo editorial, como aquí por ejemplo en la radio, se hace perdiendo dinero de forma consciente, ¿no? Pues generando economía, dando dinero a proyectos o haciendo que parte de ese trabajo, en ese caso editorial, ¿no? Pues las correcciones, la maquetación, el diseño gráfico, todo ese tipo de cosas se hagan de forma militante, ¿no? Bien sea porque la gente sabe hacerlas porque es su trabajo habitual y lo hace gratis, o bien porque se aprende a hacer alguna de esas funciones y se hacen porque, bueno, porque se considera que hay que hacerlas sin cobrar y fuera de lo profesional. Este compañero nos dio un enfoque pues desde el tercer mundo y encima de una sociedad tan clasista y con tantas necesidades como debe ser la peruana, que ellos desde la editorial, que además es una editorial muy trabajada, con unos libros muy bonitos, muy cuidados. Leí uno de ellos justo estos días y tuve la suerte de no encontrar erratas, cosa poco habitual incluso en el mercado profesional literario español. Es verdad, Sí, completamente en serio. Ver que no solamente son capaces de crear un por muy mal que suene, un producto de calidad, no solo en lo literario, sino en la forma externa del producto libro, sino que además ellos dicen, hombre, es que la gente que sabe hacer estas tareas, las correctoras, las maquetadoras, las traductoras, etcétera, etcétera, en Perú no se puede ganar la vida a una persona de ello. Con lo cual, cada vez que sacamos un libro, no existe un contrato, pero se les paga por hacer esas tareas porque es una necesidad a cubrir, una necesidad económica de gente que no tiene dinero. Y fue como, hostia, es que es verdad. Bueno, y lo explicó también en ese aspecto tan crítico muchas veces de la distribución, ¿no? Que decían, pues a veces cuando hay ferias fuera de Lima... cuando hay encuentros libertarios de libros fuera de Lima o dentro de la propia Lima, que es inmensa y no podemos ir a alguno de los más cercanos de la editorial... Pagamos a algún compañero que sabemos que lo puede hacer bien y que tiene la necesidad económica para que así pues se genere algo de economía alrededor de la editorial y alguna de esas necesidades queden cubiertas. Y como que se nos queda un poco ahí carita de idiotas, ¿no? Porque a veces simplificamos mucho nuestra visión del mundo desde este primer mundo. Me gustan muy poco esas expresiones primer mundo, tercer mundo, etcétera, pero bueno, es el modo en el que nos entendemos todos y la verdad que... Y desgraciadamente desde la caída del movimiento de países no alineados y de Yugoslavia no existe ese segundo mundo. Y, bueno, perdón, ese tercer mundo sí, pero ese segundo mundo que era el de la Unión Soviética, que me he venido arriba y me he equivocado. Y que retomaremos. Eso es. Pero... país fascinante, Perú, ¿eh? La verdad. Yo seguramente, si me das a elegir de los países que no he podido conocer aún, que son la inmensa mayoría del globo terráqueo... Obviamente. Que tengo ganas de conocer, igual es el primer lugar al que iría pudiendo elegir. Sí, sí, es curioso. Los dos tenemos bastante relación con gente de allí, de diversos ámbitos. Los dos hemos tenido alguna ocasión de cruzar el charco. Ninguno hemos pisado aquel país. Sabemos cosas de él, pinceladas. Hoy vamos a hacer alguna de esas pinceladas. Pues mucho esta, pues ese acercamiento al punk anarquista de allí con estos Autonomía, un grupo, ya digo, muy, muy militante libertario. Un movimiento libertario que no es especialmente fuerte como en general en toda Latinoamérica. No tiene una incidencia muy potente, pero ahí están, resisten en muchos de los casos, en la parte más vinculada a lo musical, a lo contracultural, llevando el tema estético a niveles que lo flipamos cuando lo vemos desde aquí, porque se lo toman muy en serio, les mola mucho, en sitios en los que a veces llevar según qué pintas te puedes ganar tremenda golpiza por parte de la policía. Sí, sí, puede ser realmente complicado, ¿no? En este caso yo estoy pensando en el movimiento anarcopunk mexicano, pero bueno, en otras veces que hemos hecho... acercamientos musicales a otros países de Latinoamérica como Colombia, como Ecuador, incluso el movimiento anarcopunk brasileño, que es realmente importante y demás, estéticamente es muy potente también. Sí, sí, sí. Muy, muy potente. Locura, pues eso, muchas cosas, sabemos, esas pinceladas, decíamos, de Perú, muchas cosas no trascienden, no nos llegan, no nos quedamos estas pequeñas cositas quizá más del gueto de lo que sí, conocemos. De Perú lo que nos llega es la sucesión continua de presidentes inhabilitados, encarcelados o inmersos en procesos judiciales, una sociedad extremadamente clasista, racista y eurocéntrica. O sea, esta sensación, yo lo viví en Ecuador, ¿no? De la madre patria que es España, pero los indígenas aquí dan asco y son gente que se les puede dejar por ahí. Sí, sí, sí. Y cuando se entiende eso, se entiende pues a dónde vamos, por dónde vamos a continuar. Esa diferencia entre las ciudades, dentro de las ciudades, esa gente que se cree europea y ese desprecio un poco al interior de países muy grandes. Pienso también en Bolivia, pienso también en Chile, con población indígena a la que se ha tenido un poco ahí de lado, como mínimo, un poco, como mínimo, cuando no sí, despreciado sí, abiertamente y con un clasismo y tal. Uno de los episodios de la historia reciente peruana que más dieron que hablar fue esa masacre que hubo a miembros de del grupo armado MRTA, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, que habían tomado en una acción armada espectacular, porque hay que llamarla así. Habían tomado la residencia del embajador japonés en Lima en diciembre del 96, una acción en la que exigía la liberación de más de 450 presos de su organización, del MRTA. Fueron 14 miembros del MRTA quienes tomaron la residencia en una celebración oficial, el cumpleaños del emperador japonés, y tomaron como rehenes a cientos de diplomáticos, oficiales del gobierno, militares de alto rango y empresarios. Durante 126 días. En primera instancia ya había unas 800 personas, liberaron a muchísimas ya la primera noche, pero sí se quedaron con un centenar, luego fueron liberando, que claro, 126 días es mucho. Hasta que ya en abril del 97, una incursión armada de las Fuerzas Armadas de Perú, el ejército peruano, sirvió para liberar a 71 de los 72 rehenes que quedaron en aquel momento, y leo literal de la Wikipedia. El operativo dejó como resultado la muerte de un rehén, dos comandos y los 14 militantes del MRTA que participaron de la toma. La operación fue percibida como un gran éxito y obtuvo atención mediática en todo el mundo. Pero, ya digo, las investigaciones posteriores mostraron que Pero, y quien dice pero dice Fujimori. Sí, sí, hay que nombrarlo claramente. Eso es. Cierto número de terroristas habían sido ejecutados sumariamente después de haberse rendido. Hubo un proceso judicial no del todo cerrado. Llegó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos, unos años complicados aquellos 80, 90 en Latinoamérica en general y en Perú, que es el caso del que estamos hablando, en particular. Pero yo voy a reconocer, no me quedé con la copla de lo que era el MRTA hasta que vinieron los Cop en su primer disco a cantar alguna canción. Pues mira que Cop no han sido nunca un grupo especialmente sutil. Este quizás sea el que menos de todas. La canción en la que hablan del MRTA se Aunque llama... yo tengo que reconocer que sí que recuerdo la historia del MRTA muy de pequeño. Y en alguna canción de Sin Dios, creo recordar que en los libretos hablaban del MRTA con mucho respeto, ¿eh? Lo cual siempre hizo que tuviera simpatía a este grupo sin conocerlo de nada, ¿eh? Soy un poco curioso. Y los COP les tenían más simpatía aún, porque les dedicaron una canción. Ahora lo vais a ver. Que suena así de bien. ¿Y qué, cómo se llama? 500 años hemos sufrido la opresión de nuestra raza. Pero aquí, entre nosotros, vamos a parar ese desmadre. Porque esta tierra es de nosotros. Sangre por sangre. Clarísimo, ¿no? Los COP, ya lo decimos, las sutilidades se les quedan para otros. El MRTA, lo hemos comentado, fue un grupo armado que se fundó en 1982, empezó a actuar con acciones armadas un par de años después, en el 84, y es por tanto algo, un grupo, algo tardío, sí, además, quizá en comparación con otros grupos tan armados latinoamericanos. Y porque por lo que comentabas, tenía una tendencia guevarista, ¿no? Que al final, incluso en Latinoamérica, el guevarismo funciona muy bien en un contexto determinado, que es la Cuba de Castro y Guevara, claramente, pero la exportación de ese modelo, ¿no?, del núcleo revolucionario muy activista en la parte armada y militar que consigue extender la revolución a un país, no funcionó, evidentemente. Se vio en Bolivia con el Che, mismamente. Sí, es raro que casi 20 años después, más de 20 años después... Sí, con el cambio tan tremendo del contexto, pero bueno, claro. Venía también del propio contexto peruano, de que habían salido de esa... de una dictadura blanda de estas, de las que se hablan menos que de otros regímenes, sí, tan criminales como Latinoamérica. Quizá el peruano no fue tan bestia, o al menos lo que nos ha llegado al exterior, porque las elecciones, hubo unas elecciones en el año 80, o sea que todo un poco responde a ese momento en el que hay como una cierta apertura política en el Perú. Y también las condiciones propias geográficas de Perú, ¿no? Un movimiento indígena fuerte, unas zonas selváticas inmensas que permitían ese modelo que preconizó Guevara, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Y ojo que también viene de... en los mismos años, un par de años antes, algunos más, llevaba funcionando en Perú otro grupo armado, el Sendero Luminoso, de tendencia maoísta. ¿Me vas a decir a mí que soy presidente Gonzalo? pues eso, que no González, a eso también le gustaban los grupos armados, pero de otro tipo, sí, sí. Así que nos podemos imaginar también la respuesta estatal a estas acciones, ¿no? Vamos a dejarlo en que fueron años duros, los 80 y los 90 en Perú. Y bueno, no sabemos suficiente sobre esta historia para hablar mucho sin cagarla, sin perdernos en los miles de matices. Así que sí nos vamos a detener en el personaje histórico casi de leyenda del que tomaron el grupo el MRTA, con el que termina los COVID diciendo la canción repitiendo su nombre una y otra vez, Tupac Amaru. ¿Quién era Tupac Amaru? Pues lo vamos a explicar un poquito en boca de otro latinoamericano al que admiramos muchísimo en este caso, el uruguayo Eduardo Galeano, que habla de él en dos capítulos de su libro de 2007, Espejos, una historia casi universal. Un libro, por cierto, que es prácticamente una de las grandes fuentes de Cienfuegos y antes de la Tío Libertad. Tengo 80.000 notas tomadas en este libro de pequeños fragmentos. Y el que voy a leer ahora se llama Resurrección de Tupac Amaru. Tupac Amaru había sido el último rey de los incas, que durante 40 años había peleado en las montañas del Perú. En 1572, cuando el sable del verdugo le partió el pescuezo, los profetas indios anunciaron que alguna vez la cabeza se juntaría con el cuerpo. Y se juntó. Dos siglos después, José Gabriel Condorcanqui encontró el nombre que lo estaba esperando. Convertido en Tupac Amaru, él encabezó la más numerosa y peligrosa rebelión indígena en toda la historia de las Américas. Ardieron los Andes. Desde la cordillera hasta la mar se alzaron las víctimas del trabajo forzado en las minas, las haciendas y los talleres. De victoria en victoria amenazaban el menú colonial los sublevados que avanzaban, a paso imparable, vadeando ríos, trepando montañas, atravesando valles, pueblo tras pueblo. Y a punto estuvieron de conquistar el Cuzco. La ciudad sagrada, el corazón del poder, estaba ahí. Desde las cumbres se veía, se tocaba. Habían pasado 18 siglos y medio, y se repetía la historia de Espartaco, que tuvo a Roma al alcance de la mano. Y tampoco Tupac Amaru se decidió a atacar. Tropas indias, al mano de un cacique vendido, defendían el Cuzco, ciudad sitiada, y él no mataba a indios. Eso nunca. Bien sabía que era necesario, que no había otra, pero... Mientras él dudaba, que sí, que no, que quién sabe, pasaron los días y las noches, y los soldados españoles, muchos, bien armados, iban llegando desde Lima. En vano le enviaba desesperados mensajes su mujer, Micaela Bastidas, que comandaba la retaguardia. Tú me has de acabar de pesadumbres. Yo ya no tengo paciencia para aguantar todo esto. Bastantes advertencias te di. Si tú quieres nuestra ruina, puedes echarte a dormir. En 1781, el jefe rebelde entró en el Cuzco. Entró encadenado, apedreado, insultado. Este es uno de los capítulos, y hay otro segundo que creo que también es importante leer y va seguido. Lluvia. En la cámara de torturas lo interrogó el enviado del rey. ¿Quiénes son tus cómplices?, le preguntó. Y Túpac Amaru contestó: aquí no hay más cómplices que tú y yo. Tú por opresor y yo por libertador merecemos la muerte. Fue condenado a morir descuartizado. Lo ataron a 4 caballos, brazos y piernas en cruz, y no se partió. Las espuelas desgarraban los vientres de los caballos, que en vano pujaban, y no se partió. Hubo que recurrir al hacha del verdugo. Era un mediodía de sol feroz, tiempo de larga sequía en el valle del Cuzco, pero el cielo fue negro de pronto y se rompió y descargó una lluvia de esas que ahogan el mundo. También fueron descuartizados los otros jefes y jefas rebeldes: Micaela Bastidas, Túpac Katari, Bartolina Sisa, Gregoria Apaza, y sus pedazos fueron paseados por los pueblos que habían sublevado y fueron quemados, y sus cenizas arrojadas al aire para que de ellos no quede memoria. Bueno, aquí un pequeño intento de la mano, eso sí, del maestro Galeano, de que sí quede esa memoria de quién fue Túpac Amaru y quiénes fueron los que le acompañaron ese movimiento liberador. ¿Sabes qué día es hoy? Hoy es claramente 9 de mayo, Día de la Victoria. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre los nazis. Vamos con Núcleo Terco. Núcleo Terco que tocan este fin de semana, pero ahora mismo no recuerdo el festival donde era, creo que era un festival de 2 días, me suena que en la Asociación de Músicos de Móstoles, y hay más conciertos de grupos de Móstoles, unos que vuelven y otros que se presentan. Pues efectivamente, este viernes 13 en una sala mitiquísima, de la cual no recuerdo el nombre porque siempre se me olvida. ¿En serio? ¿Se te olvida el nombre de Gruta 77? Y efectivamente, sí. Hay de estas palabras que se me olvidan siempre. Pues en el Gruta 77 de Carabanchel van a tocar quizá una de las bandas mostoleñas de punk rock más conocidas, que llevaban un tiempecillo bastante parados. De hecho, habían tenido una separación no definitiva, pero bueno, por problemas de salud. Ignotus, que han sonado aquí bastante a menudo. Sí, sí, sí. Y de las raíces, de las cenizas de Ignotus, el proyecto muy personal de Iván, guitarrista de Ignotus, por repetirlo una vez más, 16 cuerdas, con un toque así mucho más rockero, con colaboraciones como gente de, así se venga a la cabeza, de Porco Bravo, de Bilbao, participando en la grabación gente de Habeas Corpus y... Y bueno, sacaron disco con la pandemia, tenían montado todo para empezar a tocar, incluso yo creo que ya tenían fechas, si no recuerdo mal. En este mare magnum de los años del COVID, es verdad que a veces me falla la memoria, y bueno, pues se tuvo que paralizar todo esto, como tantas cosas, tantos conciertos y tantas giras, y bueno, pues ahora esperemos que sea un buen comienzo para una... un buen retorno de algo que no había podido ser un comienzo. Eso es, pues ese comienzo barra retorno de 16 cuerdas que suena así de bien, bajo una canción que se llama, como el disco, Perdido. Cuerdas con su Perdido, así suenan, pues así suena este viernes. Este viernes, creo que a las. En Gruta 77, hora, da igual. Se puede ver en el Gruta 77, 16 cuerdas, Ignotus. Y bueno, pues típico concierto que me gustaría mucho ir. Que me gustaría mucho ir, la verdad. ¿Pero no vas? No voy, a pesar de tenerlo en bandeja. Por la amistad que me une a alguno de los miembros de estos grupos. Y no voy porque ya no voy a conciertos. ¿Así de radical? ¿Cuál fue el último que estuviste? Uf, pues mira, estaba pensando, igual justo unas semanas antes de que estallara todo el tema de la pandemia, estuve viendo a Kronstadt, el rapero este de Barcelona, anarquista, que fui porque me gusta mucho, porque más es un amigo de hace muchos años, con el cual no tengo relación, no tengo posibilidad más bien de relacionarnos en persona. Y yo diría que fue el último, casi, casi seguro. Estoy haciendo memoria, sí, ya ha pasado pues 2 años y medio. Sí, yo el último... Me jode que no me acuerdo y hace 2 semanas, ¿sabes? Porque, muy bien. Sí, yo estoy llevando un ritmo... Lo he recuperado. Ahora mismo es uno de mis planes de ocio favoritos. Y también es que tras pospandemia lo que pasa es que hay excesiva cantidad de conciertos. De repente me agobia de, joder, qué de concierto. Me da hasta pereza, pero claro, tengo la entrada hace 2 años para ver a Bad Religion. Me da un poco de perecilla, porque eso es un festival con más grupos de punk americano, con Millen Calling, con Suiza del Tendencies y tal, que... Pero da perecilla pasar todo el puto día ahí, pero dices, joder, es que estos grupos hay que verlos cuando pasan por aquí, que cualquier... que nunca sabes cuándo van a volver, lo mismo cascan. Los grupos americanos suelen ser muy, muy, muy buenos en directo, pero entre medias voy a ir también a ver a los S.A. y al Rivas Rock, No sé, llevo un... He recuperado un buen ritmo de concierto, que la verdad es que lo echaba mucho de menos. Pues yo otro día, de hecho, posiblemente dentro de 2 semanas, cuando hagamos el siguiente programa, podré poner el momento, porque más hay un momento así en el que pienso, uff, a mí esto ya me empieza a cafiar, a aburrir, a agobiar, en el caso concreto de un concierto de uno de mis grupos favoritos, pero tengo que reconocer que aunque a mí me da cierto rechazo, mucha pereza y al final acabo haciendo otros planes antes, o ninguno, porque este viernes no tengo ningún plan, antes que ir a un concierto, los he organizado, me he movido muchísimo por ambientes, sobre todo de la escena hardcore, cruz, greencore, y los he disfrutado porque yo he sido joven. Eso para quienes te conocemos desde joven nos cuesta creerlo, porque tú te conocí ya viejo y tenías 14 o 15 años. Efectivamente, pero sí, ha habido pogos y ha habido grandes conciertos, y de hecho me vienen a la cabeza los 3 mejores conciertos que he visto en mi vida, tan extraños y tan diferentes entre ellos, como Paco Ibáñez en un teatro en Hospitales de Llobregat, Iron Maiden en el Palacio de los Deportes de Madrid hace unos añitos, y una banda de Cruz de Galicia llamado Secaia, que ya he visto, ya los he puesto alguna vez, pero que suenan de la hostia, joder. Pues vamos a ver cómo suenan, ¿no? Dales ahí. Convirtamos las palabras en fuego, que pega mucho para este programa. We'll be right back. suena esto? Pues muy bien, joder, muy bien, muy bien. Y pues ahí sí que me apetece, si esta gente volviese a tocar, aunque también tengo que decir que así de bandas mitiquísimas de esta escena, Doom, quizá el grupo pionero del crust, estos ingleses mitiquísimos con su tema Police Bastard y demás, no polaco bastardo, sino policía bastarda, tocaron en la misma calle en la que yo vivía y no fui a verlos. Y no en una ciudad grande, precisamente. ¿O tenías sueño o qué? ¿O no podías? Sí, pues seguramente, sí. Ya sería el concierto a partir de las 10 de la noche o algo. Y claro, no, oye, se puede, sí, uno sí mezclar. Me perdí también a Wolf Brigade estando en la puerta y demás. Y sin embargo, esto se calla. Los vi tocar tres veces. Los vi tocar en Madrid en un concierto benéfico para CNT, con Sin Dios, con Puag. Un ambiente así muy, muy confederal. En nuestro querido Ateneo Libertario de Villaverde. Oh. Y los vi tocar un par de veces en Barcelona. Tengo un par de buenas anécdotas, porque la primera vez de ellas yo era súper jovencito y conocí a un israelí, anarquista y pro-palestino. Estuvimos hablando bastante precisamente de la ocupación palestina, y que era abstemio, tenía las X pintadas en las manos. Oh. Oh. Y la siguiente vez fui con un buen amigo nuestro de aquí de Pinto, que podemos decir suavemente que este tipo de música le interesa tirando a poco. Sí, él siempre se más de ska, algunos grupos de punk, cañero, pero... Efectivamente, pero aún así me acompañó a una sala mitiquísima de conciertos de Varna, que no sé si seguirá, el Rock and Trini, donde se han visto miles y miles de conciertos, y esto es otra anécdota que dejaremos para otro día. Tuve la suerte de estar en la entrada cobrando en un concierto de Non Servium allí por el año 2002. Ahí se queda. Es que si nos ponemos a contar historias de cobrar en la puerta de conciertos, y especialmente en la puerta de conciertos en centros sociales, decir que el 90% de la peña es honrada, va para adelante, sabe perfectamente de qué va la cosa, pero de vez en cuando te encuentras a cada tropa que dices, pero hostia, porque tenemos que aguantar esto en nuestro pretendido mundo nuevo. Pero bueno, lo que pasa también cuando te asocias a temas de estética, de droga y de ocio, y no solo de militancia política. Eso no te racanean tanto en las furias del libro, por ejemplo. Efectivamente, ni va tanta gente. Por ahí va el tema, de hecho estaba tomando apuntes para el siguiente programa porque creo que ligaba muy bien, y ahí se queda, para dentro de dos semanillas. Pues yo le he dado vueltas para hacer un top 3 de conciertos tan claro y definido como el que has hecho tú. Yo creo que me resultaría imposible, que cada día te diría... Uno, en este rato he ido pensando, ¿cuál es el último concierto que fui a ver así a sala, de comprar la entrada y demás? A Moscú Death Brigade en la Copérnico, que estaba a reventar, como no he visto esa típico sala. Concierto, a reventar. Que hubiera ido como un loco, porque los vi tocar hace unos años en una Ocupa con pues un mal sonido. Como suenan ahora. Y me quedé con ganas de verles con un sonido decente, pero medio pereza. De pereza. A ver, a veces da pereza todo lo que rodea el concierto, muchas veces el ambiente, el esperar, el estar de pie incómodo, el calor, eso la suena muy abuelo. Sí, sí, sí. Mil cosas. Luego, bueno, empieza la música y a mí se me olvida. Yo llego a aguantar sin drogarme, porque yo no me drogo nunca, 12 horas seguidas de conciertos, porque me tiraba tan para adelante, pues en la Torture Rock de hace 11 años o así. 12 horas seguidas de concierto porque me gustaban todos los putos grupos, no quería perderme ninguno, pues que me engullía el bocata con un litro y pa'lante, ¿sabes? Porque me molaban todos, saco energías de donde no las tengo. Me sigue pasando ahora, pero bueno, conciertos épicos, un top 3, yo qué sé, están muchos macro y mini, ¿no? Desde conciertos de salas, pues me estoy acordando, por ejemplo, uno de Punk de Pueblo aquí en el Flip, y casi me acuerdo más que por el concierto en sí de lo que le rodeo. Punk de Pueblo es lo que rodea. Y Bajo Clero, ¿no? Bajo Clero, no si me acuerdo no del recuerdo nombre, sí, mal, sí, sí. Gente de Caos Urbano, Criando Alcobendas, San Sebastián de los Reyes. Sí, sí, sí, que fue como un ambiente muy combativo, una supuesta historia con nazis que acabó siendo nada, pero moló ver la reacción con la peña, todo muy curioso. Y pero pensando en eso, en concierto, pues en una primera pensada, cuando me comentaste el tema, yo qué sé, la vez que nos colamos en los bises de AC/DC en el Calderón, que he visto a AC/DC conciertos completos pagando la entrada, pero el subidón, de ver las dos últimas canciones, el Highway to Hell y los cañoncitos por la jeta en el césped del Calderón, que para mí era un sitio muy especial, hostia, qué subidón fue aquello. Yo qué sé, los Chichos en la Pradera San Isidro van a tocar también este fin de semana otra vez. En su momento pues me lo gocé mucho. Bueno concierto dan los Chichos, yo también los vi tocar hace unos años. Sí, sí, la verdad es que el ambiente era muy loco. Qué sé, algunos de los conciertos que montábamos, como los Caos Urbanos, hemos hablado antes de ellos, Clase Criminal en la Casica, del ambiente tan guapo que montábamos, la peña súper super entregada, el karaoke de la despedida de Hartos en el Ateneo Libertario de Villaverde, que fue un concierto, pues eso, muy divertido, muy, muy especial, o qué sé, más reciente, el retorno a la normalidad en el concierto de Zoe en las fiestas del PC, que todavía no era normalidad real, pero fue un poco forzada, el poder volver a bailar, porque yo soy de los que durante la pandemia he ido a conciertos sentado, porque me gusta mucho ir a conciertos, y yo qué sé, me dices que los Chicos del Maíz tocan y tienes que estar en una silla de playa, pues mira, muevo el cuellete y me da un poco igual y me canso menos que en los conciertos de pie. Pero la verdad es que sí que hay un concierto, mejor aún, una gira y dos de los tres conciertos que vi de aquella gira, la gira de despedida de Berry Charrac en el verano, otoño de 2019. Estuve en tres de los conciertos, en el de Covetamendi en Bilbao, que era un concierto especial con un mogollón de colaboraciones. Prácticamente se montaron un festival alrededor de Berry Charrac, que estuve en el concierto en el Wizzing Center en Madrid, fuimos 7.000 personas, es el concierto que más... El concierto de un grupo que canta íntegramente en euskera que más gente ha traído en Madrid en la historia de los conciertos. No deja de ser algo curioso, tratándose de un grupo que estuvo en su día pues, censurado, directa o indirectamente, con amenazas a las que va a tocar, retiradas de licencias, etcétera. Y estuve también en el penúltimo concierto en su Navarra natal, en Navarra Arena de Iruña, pero obviamente lo que decimos, un concierto no es solo la parte, el espectáculo musical, lo que puedes ver en un vídeo bien editado, por ejemplo, es todo lo que rodea. Y bueno, el concierto de Bilbao, de Coveta, pues objetivamente fue un conciertazo, las grabaciones que hay, ves el playlist, ves las colaboraciones que hubo, cómo sonó, toda la puesta en escena, lo ves y dices, joder, qué buen concierto, si no hubiera estado me hubiera gustado estar. Pero está la parte personal, porque te lo digo, fue la primera vez que sonreía de verdad en un momento de mierda, de puta mierda en el que tenía en mi vida. ¿Cuál es un concierto que me voy a acordar? Me voy a acordar siempre. Luego, unos meses después, fue la despedida de Madrid, ese concierto del Wizzing que digo, y dio esa circunstancia de que ese día que sale todo bien, a veces en un concierto así grande, un macroconcierto, 7.000 personas, un recinto tan grande, varios grupos de amigos interesados en ir, dices, ah, pues a ver si nos vemos. El a ver si nos vemos en un macroconcierto suele ser imposible. No sé cómo lo hicimos, fue absoluta casualidad, porque eran muchos grupitos de amigos distintos. Acabamos todos juntos en el mismo sitio, con lo cual yo estuve jodidamente bien rodeado de un concierto, de un grupo que me encantaba, y en un momento en el que mi vida volvía y estaba volviendo a tomar un poco el control. Fue todo muy, como muy, como muy simbólico. Y yo que sé, cada vez que oigo una de las grabaciones que hay de la gira, que si no la subieron los propios Berry, pero la subieron a los pocos días el medio Amaica Televista, pues me emociono. No sé euskera, más allá del típico de pedir una cerveza, dar alguna loa a algo, trocitos de canciones, pero yo qué sé, era el momento y era lo que decía. Me lo iba traduciendo mi amigo Gustavo de Bilbao mientras iba diciendo el discurso de una canción que no conocía, que era de los discos nuevos, Cathedral Bat. Y bueno, voy a leer primero la traducción y después vamos con la canción, porque ya te digo, a mí me parece un discursito sencillo, de concierto, pero muy inspirador. No es el de Sociedad Alcohol diciendo, me cago en Dios, no es las mega chapas de Fermín Muguruza, es un discurso cortito, pero con mucho detrás. Muchas gracias. Ya sé que hay mucha gente joven hoy aquí, no sé si estaréis dudando si montar un grupo o no, escribir una novela, montar un grupo de baile. Nuestro idioma necesita oyentes activos. Mañana ensayo, ¿sí o no? Vamos, muchas gracias. Esto ha sido Berry Charrac. Que no se corte el hilo. Y ahora va a decir esto mismo, pero en su lengua natal. Es que ricasco, bada que gente gaste asco dago la gaur hemen. Ez dakit berba da duda tan zaudete, talde bat egin edo ez, gitarra hartu edo ez, novela bat idatziela ez, dantza talde bat sortu ala ez, Entzule aktiboak behar ditu gure hizkuntzak. Bihar ensaio! Baiala ez! Eutxi! Gora guta gitarrak, eskerrik asko, zizan da Berry Charrac! Ez da dila ari eten! gitarra zindu ta ikusi kanturi baduen horron baita eskutua behatzak bihurritxu ean hor baita kastua duen akorden inorren bat Taminen man arte zure falta izan ez da musa oberik Zuek! Ezkerrik asko gu! Katedral bat egin Egalik abe sortu ziren Abesti puzte betik Bertako behiraketik Zaten diren eguzkiz bien Energiaz berrekin Danin eman arte zure falta izan ez da musa oberik Ikasitakoa desikasten ikasi aztutako aztu eta aurrera y es que te juro que lo flipo, que el vídeo está solo el vídeo en YouTube y es eso, es como una especie de resumen de aquella jornada que montaron aprovechando que había sido el BBK Live, aquel macro festival patrocinado por el banco, organizado por la macro promotora Last Tour, que es una de las más gordas, con todo lo que eso conlleva del estado. Aprovecharon la estructura, lo bueno, aparte de su concierto, montaron un festival de otros grupos emergentes en euskera, actividades para niños, la verdad, montaron un macro festival alrededor de ellos mismos. Lo malo, lo comentamos fuera de micro, no pasa nada por decirlo, que las condiciones laborales en el mundo del festivaleo no suelen ser las mejores, sí, es destajo, jornadas larguísimas y no pagadas como deberían ser. No, y tengo que decir que aunque muy esporádicamente, como segundo o tercer empleo, he trabajado esporádicamente montando escenarios. De hecho, yo pude ver a Iron Maiden precisamente porque montaba el escenario de uno de los últimos conciertos y la verdad que las condiciones son despreciables, ¿eh? En dinero, en peligrosidad, en, sí, sí, sí, en trato y bueno. Pues, y por lo visto sí se criticó en su momento que no aprovecharon, yo qué sé, vosotros no sois Last Tour, sois un grupo que a vuestro alrededor tenéis más cosas, es un grupo con mucho discurso, es un grupo panfletario, si es un grupo con mucho discurso, pues aprovechad, intentad mejorar las condiciones laborales para este último día de festival y por lo visto pues no se lo trabajaron en aquello, pues bueno, ahí queda, porque verá, no vamos a blanquear las cosas, ¿no? Ese discurso que leí al principio, ese discurso del mañana ensayo, para mí fue muy inspirador en momentos de bloqueo creativo. Es una pedantería de cojones hablar del proceso creativo y tal, para la gente que no crea, con lo cual, ¿de qué rollo me estás contando, señor pesado? Pero es verdad, cuando quieres escribir y no te sale, es jodido. Para mí fue muy inspirador y hay un capítulo del libro de La Mecha que un poco los profundizo en ello. Tampoco voy a poner a perderme con ello, pero muchas cosas buenas, muchas cosas me han desbloqueado con el Catedral Bat como inspiración. Me parece una metáfora muy bonita esa de una catedral. Y hablo del libro de La Mecha, aprovecho para comentaros ya en esta recta final del programa que estaremos con el libro de La Mecha, Historias de Política y Rock, junto con nuestros cómplices de Ovejas Negras, en una especie de feria del libro un tanto distinta a lo que estamos habituados. No sabemos qué nos vamos a esperar, se llama Santa Librada, Feria del Libro Oculto y Marginal. Es el próximo sábado 21, durante todo el día, en un espacio que se llama Impact Hub Alameda. Y bueno, la presentación será una hora tan extraña como las 2 de la tarde, pues que es la que nos pillaba medio bien a mí para cuadrarlo con la organización, con el resto de planes que tengo en el día. Y bueno, ahí esperamos poder veros. Ya empezaremos también con la promo en las redes sociales y demás, con todos los canales del emporio del reggae que es Ovejas Negras. Y bueno, nos vamos a despedir ya con otra pequeña historia, pues, de estos grupos que están. A veces nos quejamos, ¿no?, de que en los festivales, en los conciertos, sobre todo en los comerciales, en los grandes, ves el festival de los 25 años del Viña Rock y podría ser perfectamente el cartel del Viña Rock 2, el Viña Rock 3, porque muchos grupos son los mismos. Sí y no, es un poco injusto, han ido surgiendo más grupos que sin embargo lo que les pasa muchas veces es que son quienes tocan en ellos, pues son peña, pues, como los más jóvenes de nuestra edad, ¿no? Peña de sus 40, 50 años, como que a veces nos quejamos los colegas de, es que los chavales ya no escuchan rock, ya no escuchan heavy, no sé, escucharán lo que les apetezca escuchar y no lo que digamos nosotros, pero bueno. Desgraciadamente para ellos, que se lo pierden, pero... Pero bueno, vamos a despedir el programa con una canción de uno de esos grupos, porque digo que sus miembros son más o menos la mayoría peña de esos 30 y muchos, 40 y pocos y demás. Esa gente que beben de haber escuchado en su juventud a Los Leños, a Los Reincidentes, yo que sé, los grupos con los que ahora están compartiendo escenario. Un grupo gallego, Daqui Darría, un nombre que es una divertida juego de palabras. Que son, ¿de dónde sois? Daqui de la Ría, Daqui Darría, todo juntito, cuando me enteré me quedé ahí. ¡Ah! Y bueno, tiene una canción que se llama Terra, en la que hay una frase en la que dicen: y viendo crecer a Iñaki a golpes de rock and roll. Que me quedé con la copla de la frase por eso de a golpes de rock and roll, esas influencias claras, Barricada. Y dices, pero luego cuando me enteré de quién es ese Iñaki, me pareció una historia súper bonita, porque estamos hablando de esa falta de relevo muchas veces en el mundo del rock. Y Iñaki era uno de esos pequeños fans, de esos que a veces van con sus papás a los conciertos. Un niño de repente se obsesiona con que le mola mucho un grupo de esos que escuchan sus familiares a los que les la mola. La noticia viene a ser un niño que de primera no se le apasionan los dinosaurios. A lo mejor también iba con dinosaurios a los conciertos de Daqui Darría. Pues es un chaval que era mucho más pequeñito que el resto de miembros del grupo. Ahora Iñaki tiene 19 años y es uno de los guitarristas de Daqui Darría. De tanto estar tan cerca del grupo, pues esos golpes del rock and roll le han llevado a estar dentro del grupo. Una historia curiosa, una historia bonita y una historia que nos sirve, pues, para cerrar esta Cienfuegos en el que hemos viajado de Perú al mundo de los conciertos, de nuestros conciertos especiales. Unos Daqui Darría, los que, por cierto, aún no he tenido ocasión de ver y no me importaría nada, y además para poder contar a mis compañeros de concierto esta batallita de mira ese niño que parece más joven que ellos. Hablan de él en esta canción. Nos vemos. Hasta luego. amizade xente ceibe como o vento ou as ondas do mar, un vento rebelde que vende lonxe agora, non